Bueno, esto es lo que se viene ahora en el CAMU con el tema de la charla de la producción de hongos que se va a dar, que se va a dar entre Rubén Cuello y bueno, yo quien habla. Va a estar interesante, va a estar linda, así que tenemos la segunda invitación, porque ya nos habían dado una invitación, y ahora tenemos una segunda invitación para poder hablar un poco mejor de este cultivo, ¿no? El día va a ser el viernes, mañana viernes, a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde en el CAMU. Lo organiza los vecinos autoconvocados. Así que bueno, vamos a también a llevar algunas cositas para sortear ahí entre la gente que vaya a escuchar la charla, así se llevan algo a su casa y puedan hacer lo mismo que lo que hace uno, ¿no? Que es tratar bien a los honguitos. Lamien, así en grandes rasgos los puntos principales que se van a estar tocando en esta charla. La charla se va a dar en el tema de cómo armar bien un invernadero para poder hacer una producción, tanto sea hogareña como una producción en gran escala. Se va a hablar de lo que es los hongos medicinales, sus características y en dónde actúan la mayoría de esos hongos y forma de producción de nuevo, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio de cómo se producen y cuáles son los diferentes sustratos que uno puede estar utilizando para poderlo llevar a cabo en su casa. Claro, son cultivos que los puede hacer cualquier vecino o vecina, cualquiera puede se puede capacitar, ¿no? Sí. La idea también es eso, ¿no? Enseñar qué cultivo poder cultivar, tanto sea en invierno, otoño-invierno o primavera-verano, para que no tengan algunas problemáticas de que capaz que el hongo no salga o pase algo. Entonces, bueno, para que tampoco esté esa frustración desde el inicio del cultivo, viste que por ahí te pasa, por ahí agarrás y empezás a cultivar algo y no te creció y te empezás a frustrar y después agarrás y no lo haces más porque hay una frustración ahí adentro, ¿no? Claro. Bien. Entonces, la invitación es para el próximo viernes, 1 de agosto. Para este viernes, la invitación es para este viernes. Ah, una consulta, ya que estamos. ¿Cómo estuvieron los cultivos que quedaron ahí en la radio? Están acá, están ahí. Algunos se cortaron, otros no se cortaron. Después, ahora le hacemos llegar una fotito. Están todos. ¿Y lo hicieron, lo cocinaron, hicieron algo? Nos sentimos abandonados los hongos y nosotros acá, nosotros. Sí. No, nunca. Los acompañaba los honguitos. Algo de pertenencia de mí estaban en los honguitos. Usted nos dejó acá el asunto y no sabíamos muy bien por dónde arrancar, por dónde seguir, así que usted tendría que venir acá un día y a ver decirnos qué tal. Humedad no le faltó, eso que es tranquilo, que están. Ah, eso está bueno. Pero bueno, aunque sea lo pudieron disfrutar, comieron algo de ahí. Yo he probado, he cosechado. ¿Y qué hiciste? A ver, contame qué hiciste. No, lo salteé, no me la jugué mucho. Era chiquito, lo salteé con un poquito de aceite y una cebollita. Pero bien, viste, ahí tiene el arte culinario, ¿no ves? ¿Cómo está? Y hay que difundir ese arte culinario. Yo no me animé, Peñé. No. ¿Por qué no se animó? No, por las dudas, qué sé yo. Lo que sí, lo que sí debo confesar que cuando lo saqué y empezaron a crecer, después me olvidé como que en el orden que los había sacado, supuse que eran las gírgolas que usted había dejado, sí. Y comí esas. Sí. Así que... Bien. Hasta ahí. Pero bueno, después del otro, qué lindo. ¿Sabor? ¿Cómo estaban de sabor? Bien, rico. La verdad que estaba bueno. No sé, como... Así mezcladito es como, no sé, tipo escabeche. Como que o sea, ¿sí? Sí, quedó tipo escabeche. Porque lo salteé ahí con la cebollita y me quedó tipo escabeche. Un poquito de condimento tuco para ahí. ¿Sería? ¿Sería el honguito? ¿Lo acompañaste con algo? Sí, con una galletita. Bien. Bueno, pero se puede, le podemos decir a los vecinos, vecinas, que nosotros acá en la radio pudimos. Entonces quiere decir que se puede, ¿o no? Sí. No es tan difícil y se puede y hay que fomentar este nuevo va, nuevo no, sino este producto que fui rico, que la verdad que hay que volver de nuevo a esas raíces de poderlo cultivar, poderlo cosechar y disfrutar de ese fruto, ¿no? Que y sus beneficios rico. también, sí, ¿no? Porque tiene muchos beneficios que a veces desconocemos un montón. La posibilidad de poder incluirlos en nuestra dieta para también incorporar muchos nutrientes que tienen. Nutrientes, vitaminas, minerales, ¿viste? Que hacen muy bien a la salud nuestra, ¿no? Entonces, bueno, también eso. Poderlo disfrutar de esa forma, ¿viste? Bien. Bueno, entonces la invitación está hecha, Lamien, mañana en el CAMU. Sí, mañana en el CAMU de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde. Vamos a estar ahí presentando cómo cultivar y cómo armar un invernadero, cómo hacer también un invernadero de incubación y un invernadero de fructificación, con qué materiales se puede empezar a cultivar, en donde también tenés varias formatos, ¿no? En donde puede ser algo que no te lleve mucha plata, o si tenés ganas de invertir, poder invertir y llevarlo a una tecnología mucho más avanzada, ¿no? Buenísimo. Esa es la idea. ¿Tiene algún costo el taller? No, es gratuito. Buenísimo. Es gratuito porque lo hacen los vecinos, así que es todo gratuito.